Mesa trap Rory. Dice Chaisen. Y dice la guitarra. Wow. Gang. Wow. Salgo fuera y me elevo. Con mi vacancia ya no queremos más amigos nuevos. Estamos bowling, NBA. Como Kobe, pero no soy de ley. Por eso yo no quiero nuevo friend. Muero solo like Tony. Rompiendo los trends. En mi rancho quemo honey. Piteando con mi gang. Jordan Fly, estamos bowling. Si toca mi familia, sabes que le entramos all in. Yo no quiero nuevo friend. Muero solo like Tony. Solo pito con mi gang. En mi rancho quemo honey. Con mi familia te hago un all in. Con mi vagancia estamos bowling. No me ronque pistolero, vaquero. Aunque estemos lejos del guero. La plata baja como los panties de su cuero. Para contarlo, pero no la era lo primero. El código no es new friend, solo hermano verdadero. Real, no quiero caras falsas como los filtros de Instagram. Andamos nota alta, llame la Randy Notagram. Si mama y quema grama, puede parar con el clan. Yo me agarré una diabla con mi negrito de afán. Estábamos en la esquina, soñando con Louis Vuitton. Mi gata es muy fina, quema mucho kiwi. Si paramos en Francia, hasta nos dicen wee wee. Ya no está flotando, me siento tan la TV. Salgo fuera y me elevo. Con mi vagancia ya no queremos más amigos nuevos. Estamos bowling, NBA. Como Kobe, pero no soy de ley. Ese mes atrás, bitch. Yo no quiero nuevo friend. Muero solo like Tony. Rompiendo los trends. En mi rancho quemo honey. Piteando con mi gang. Jordan Fly, estamos bowling. Si toca mi familia, sabes que le entramos all in. Yo no quiero nuevo friend. Muero solo like Tony. Solo piteo con mi gang. En mi rancho quemo honey. Con mi familia te hago un all in. Con mi vagancia estamos bowling. Estoy bowling como McGregor cuando se le paró Mayweather. En la cancha estoy poteado de lunes a lunes, jueves a jueves. Acelero como un Mercedes cuando la adrenalina llueve. Con la plata sin perder la humildad como Carlos Tevez. Solo nosotros sabemos lo que sufrimos. Por eso si el plato está lleno compartimos. En la calle somos momia como Al Pacino. Y aunque pasen los años seguimos lo mismo, yeah. No me viro ni por fama ni por plata. Y toda esa vida ingrata ya la patio con mis patas, yeah. En mi barrio están los que mejor me tratan. Por eso donde me vaya lo tengo tatuado en mi piel. Salgo fuera y me elevo. Con mi vagancia ya no queremos más amigos nuevos. Estamos bowling, NBA. Como Kobe, yeah. Mesa trap. Rory, ey. Rory Molina la puso en China. ¿Dónde? ¿Ah? Jason. ¿Qué? Lo hago del soli. Yo no quiero new friend, nah. Yo no quiero nuevo amigo. Queremos ser plata blanco negra, pero sin ningún testigo. ¿Qué?